Mira que lo he pedido, ¿eh? Mira que lo he pedido. A ver, tenemos tercera zona mixta, Luis Malvar. ¿Cómo están las guerreras? Bueno, pues Manolo, estamos esperando porque están estirando, están hablando con las jugadoras brasileñas porque cinco de ellas juegan en la Liga Española y claro, pues tienen una cierta amistad. Ahora empiezan a desfilar y enseguida hablaremos con una protagonista. Bueno, pues mientras que Malvar nos pide paso, volvemos al campo de golf. Dos ahora mismo disputando competición. ¿Cómo van, Eri? Bueno, tenemos a Adri Arnaus ya en la Casa Club con 68 golpes, menos 3 en el día. Lástima de ese bogey en el hoyo 18 que ha manchado un poco una muy buena tarjeta de arranque en este torneo. Sigue liderando Straka, el austriaco, que ya está también en la Casa Club con un menos 8. Y tenemos en el campo a Jorge Campillo, que ha terminado ya su paso por el hoyo número 5, un par 5, en el par. Con lo cual está en el par porque tenía un birdie y un bogey. Birdie del 1 y un bogey del 4. Eso que escuchan ustedes por debajo es Malvar. Está ahí peleando Malvar para entrevistar a alguna de las guerreras que han ganado, recordemos, a Brasil brillantemente 27-23 y han enderezado el rumbo. Gil, ¿para qué te habrás ido con Arantxa al foso olímpico? Hacer sumas, ¿no? Hacer suma. ¿Cómo le va Alberto, aunque no está disparando? No está disparando. Es que necesitamos que Cobal Holley tenga un fallito en los 10 platos que le quedan y que el eslovaco Erik Varga tenga otro fallito en los 10 platos que le quedan. Porque como a estos dos se les ocurra hacer el pleno, insisto, adiós, porque estarías obligado a hacer el 25 en la última ronda y yo creo que esto va a ir hasta el último plato y ojo, porque tiene pinta de desempate, ¿eh?, para meterse en la final. Bueno, Malvar, las guerreras que paran, ¿no quieren hablar contigo o qué? No, es que les está... Mira, la protagonista que va a venir con nosotros es Lara González, la jefa de la defensa, la están haciendo ahora unas fotos para el Comité Olímpico Español con un balón y enseguida está con nosotros, pues, ¿eh? Bien. Pues ahora voy contigo. Angelito, sé que estás decepcionado, pero hay que levantar. Madre mía, vaya palo. Hay que levantar el ánimo, Angelito. Lo que no se puede es... yo ya te digo, sabes que he defendido a U a muerte y tal, pero no puedes hacer un segundo y medio por encima de tu marca. Puedes hacerlo, evidentemente, pero es que no es Hugo. O sea, es que nos vuelve a pasar lo mismo que ayer con Nico. Es decir, vienes con todas las expectativas, crees que vas a bajar de 1,56 y te vas a casi 1,58. Es que haciendo bastante por encima de su marca, pero bastante por encima, te hablo un segundo por encima de su marca, Hugo estaría en la final, haciendo un segundo por encima de su marca, pero es que hemos hecho un segundo y medio más. Sí, la verdad que es esto, pero... Bueno, mañana tenemos a Nico, ¿no? Mañana cerramos todo lo que ha sido la competición española en natación. Que quedarán todavía algunos participantes. Por ejemplo, esta tarde tenemos a Mireia Belmonte, a ver si nos 800. Da una alegría y se mete en la final de 800. Venga, espérate un momento que ya está Malvar. Que bueno, Malvar está... cuando pide paso hay que parar todo. Malvar, dale. Bueno, mira, con nosotros Lara González, la jefa de la defensa española, que es, para que los oyentes lo entiendan, como Elvira Morós en el masculino. Pero Lara... Aquí está, mucho más simpática, yo diría, que vieran. Lara, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, oye, sois más de segundo tiempo que de primero, porque ¿cómo sufrimos los primeros tiempos? Sí, es verdad que hoy, bueno, no hemos tenido un buen debut de partido, nos ha costado entrar. Ha sido un partido en el que quizás nos ha faltado un poco de brillantez, en defensa nos ha costado un poco ajustarnos, a mí personalmente la parte que me toca, pero estoy súper orgulloso del trabajo del equipo, de cómo hemos sabido afrontarlo después, darle la vuelta, no bajar los brazos, intentar ayudarnos, comunicarnos muchísimo más, tener paciencia en ataque, el no psicotizar un poco por el hecho de que la portera en la segunda mitad haya empezado a pararnos más balones, y creo que muestra, ¿no?, un poco el carácter y la fuerza psicológica que podemos llegar a tener, y creo que es súper importante que guardemos esto de cara al futuro. Perdisteis primer partido, haber ganado ante Francia, haber ganado ahora Brasil, 4 puntos, esto ya el horizonte se despeja. Bueno, queda muchísimo, estamos en un grupo que es muy difícil, donde todos los... Bueno, cada día, cada partido, no sabes qué resultados va a haber, la verdad que si apuestas no creo que cara o cruz, la verdad que no sabes de qué la va a caer la moneda. Y queda mucho aún por delante. Ahora tenemos que pensar, tenemos un poco más de horas para recuperar, en focalizarnos en nuestro siguiente rival, que es Hungría. Y a por todas, yo creo que esto nos sigue dando confianza, nos permite saber que hemos tenido un mal debut de campeonato, pero que el segundo partido salimos súper enchufadas y conseguimos ganar a Francia. Y hoy lo que tenemos que aprender es que, a pesar de no haber estado a nuestro mejor nivel en muchas facetas, el saber ganar, el ser capaz, ¿no?, de competir y llevarte el partido aún sin brillar. Ya para terminar, Lara, subidón, moral, pero con los pies en el suelo, ¿verdad? Sí, sí, subido en moral y además hoy, bueno, la MVP aquí tenemos a Navarro, no sé qué haríamos, ¿no? Sin ella, la verdad que partidazo y nada, ya a por lo que queda. Gracias, Lara, y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Malvar, veo que va subiendo la moral de la tropa. Queda ese micrófono abierto para lo que nos quieras decir, para si quieres entrevistar a alguna guerrera más. Pero me dice Arancha, yo prefiero que no hablar, que lo vaya contando Gil. Dice, Arancha es que ha ido seguro a cantar medalla, con Fátima ya se ha venido doblada. Arancha, no está la cosita como a ti te hubiera gustado, ¿eh? No estaba. A mí me hubiera gustado cantar medallas, lo he dicho a Fátima antes, que mi objetivo era que ella subiera al podio, pero no ha podido ser. Pero bueno, también me ha dicho ella que todavía hay una oportunidad, que es la del mixto, con claro. Lo cual nos queda otra. Y ahora hay que ver cómo le va a Alberto, que va a empezar su última serie en breve, va con un poquito de retraso ahora, y cuando empiece va a tener la ventaja de saber más o menos el margen que tiene de error para meterse en la final, así que claro, vamos es que a ver. La calificación ahora mismo está Gil aquí actuando. Ha habido un momento de Arancha cuando ya los tiros pensaban que eran contra Gil, pero ya me he dado cuenta que no, que Gil vive. No, no me extrañaría. Gil, lo tienes todo absolutamente marcado. Todo lo que puedo tener controlado. No falla, es que no falla Varga. No falla Varga y eso nos perjudica. Y Coward Holley, pues tampoco falla. Joder. Y eso también nos perjudica. Y además viene por detrás el mexicano Orozco Díaz, que ese, como mucho, se iría a 122. Partimos siempre de la base, todo lo que estoy diciendo, que Alberto va a hacer los 25 de 25 correcto. En la última ronda, claro. Entonces vamos a ponernos en el supuesto... No, es que si no hace de, pleno... De que hacemos los deberes, correcto. ¿No? Nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que hacer los deberes. Y aún cumpliendo, no estamos seguros pues mira, metidos entre los seis mejores. Tiene pinta de que nos podría empatar el mexicano Orozco Díaz y nos podría empatar un italiano de Filippi. Yo creo que esto va a acabar yendo al desempate. El bigote de una gamba. Lo firmo. Lo firmo. Yo también. Arancha, ¿en cuántos minutos tú qué calculas? ¿Cinco minutitos para que empiece Alberto a disparar? Pues mira, ahora mismo en el foso donde tiene que disparar Alberto, estamos en el disparo vigésimo, quedan cinco, poquito. Vas a ser como mucho cinco minutos. Bueno, mira, nos pide Malvar paso con una pedazo de jugadora que además defiende el marco de España. ¿Estás con Silvia Malvar? Estoy con Silvia Navarro, que ha sido la mejor jugadora, la que han nombrado la mejor jugadora del partido. Y además, te lo voy a decir, Manolo, abiertamente, una de mis mayores debilidades dentro del mundo del balonmano, porque es gran jugadora y, sobre todo, gran persona. Silvia, enhorabuena. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, oye, el partido, se lo decía antes a Lara, los primeros tiempos, ¿cómo sufrimos los segundos? Yo no sé qué hace Carlos Viver en el descanso. ¿Qué os dice? Pero salís enchufadas y salís a por todas. Sí, bueno, yo creo que el equipo quería hacer un buen partido, ¿no? Ya se hizo el otro día contra Francia. Mira, Luis, si me tengo que quedar con algo de este partido, me quedo con dos cosas, con el resultado y porque el equipo nos ha deshecho en la primera parte, ¿no? Que íbamos un poquito más en el marcador, íbamos abajo y yo creo que el equipo se ha reinventado, ¿no? Yo creo que ha sido lo fundamental, que no se ha venido abajo y que ha sabido reponerse en este marcador. ¿Este equipo va creciendo partido a partido de cara a un objetivo que a lo mejor muchos no pensaban? Yo creo que va creciendo y sobre todo va teniendo ganas. Como decíamos mis compañeras y yo, creo que el primer partido siempre es difícil. Bueno, tú lo sabes, Luis, que es difícil de inaugurar pues unas Olimpiadas y más contra el rival que teníamos. Pero yo creo que estamos cogiendo sensaciones, estamos volviendo a tener nuestra identidad, que era lo principal. Y de aquí hay que tirar para adelante. Quedan dos finales todavía y hay que seguir contra Hungría y contra Rusia. San Silvia Navarro, como digo yo, en la portería, ¿se siente segura con esa defensa hoy en día? Mira, Luis, tengo un bloque defensivo, tanto yo como Merche, que es brutal. Yo creo que nos deja medio trabajo hecho y nos sentimos muy arropadas. Siempre lo he dicho y no me cansaré. El trabajo que hacen mis compañeras delante es escandaloso de cara a lo que nos viene en puerta. Sin ellas no seríamos nada. Y de aquí felicitar a mis compañeras porque han hecho un trabajo muy serio en defensa. Ya para terminar, Silvia, Hungría el próximo día. Otro hueso duro. Otro hueso duro. Es que no hay partido fácil aquí. Es que no tenemos un grupo nada fácil y nada asequible, ¿no? Yo creo que hay que seguir la misma dinámica, intentar que nos venga bien, ¿no?, estos cuatro puntos que hemos hecho y nada, y a seguir cuatro finales, Luis, nos quedan. Pues enhorabuena, Silvia, y a seguir sumando puntos, ¿eh? Que gracias. Con dos puntitos más ya cerramos los cuartos. Venga, a ver si es verdad. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, pues ahí está la española, Silvia Navarro. Próximo compromiso Malvar de las guerreras. Pues será en 48 horas con Hungría. Bueno, 48 horas jugamos con Hungría. Último detalle antes de volver con Joseba y Suancar. Verdi de Jorge Campillo en el hoyo 6. Un gran approach para llegar hasta el Verdi, para hacer un pat fácil de unos 7 metros. Campillo está con menos 1, hoyo 6, a 7 golpes de la cabeza. Arancha y Gil, ¿alguna novedad? Gil, ha fallado Varga. ¡Oh, no me diga! Ha fallado un platito, Varga. Oh. Ha fallado un platito. Eso es un balón de oxígeno ahora mismo. Y está a punto de acabar Coward Holley. Además, por detrás acaba también De Filippis con 122, o sea que este también, como mucho, le empataríamos. Mejor. Firmo el empate y firmo el desempate. Arancha, alegría, ¿eh? Si es que tengo a Gila ahí con la calculadora mirando a todos los tiradores, se va a volver loco. Buena noticia para Alberto. Sí, tengo a Alberto de enfrente de mí y está, vamos, absolutamente relajado, tranquilo, consciente, porque él está viendo la participación de sus rivales ahora, esperando que acaben los del foso OC. Se ha ido su entrenador ahora mismo, el italiano, a darle los últimos consejos y le veo muy concentrado. Y lo que transmite es confianza plena en que va a estar en esa final. Así que si él transmite eso, vamos a creer en él y vamos a animarle desde aquí para que pueda ser posible y que mi viaje aquí pues no sea malde. Mira, Manolo, Coward Holley se nos ha ido, 123. El checo se nos había ido, 123. Ahora mismo han acabado y con 122 Al-Rashidi, Kubay, Orozco Díaz, mexicano, De Filippis, italiano, y Varga, el eslovaco que decíamos que había fallado. Uh-huh. Si nosotros hacemos el pleno, 122. Son 5, más 2 que están por delante, 7. Iríamos al desempate fijo. Bueno, gran noticia, queremos hacer el pleno. Suancar Joseba, nada, aquí trabajando para vosotros. Bueno, pues nada, estupendo. Y nosotros para vosotros. Pero ya poquito, ¿eh? Nos queda a nosotros, ¿eh? Nos quedan bueno, ya. Sobre todo a ti. 14 minutos, 13. A mí una sola pregunta a Eris, si les parece. No preguntes. No preguntes ahora, joder. Una pregunta. ¿A qué viene ahora a preguntar? ¿Que dónde está Morikawa, el reciente ganador del Open Championship? Estados Unidos. Te voy a decir ahora mismo, porque yo estoy siguiendo el partido del español. Morikawa está en el hoyo 9 con menos 2. Mitad del campo, menos 2 a 6 de la cabeza. Intenta bueno. Hacernos siempre preguntas fáciles, Suancar. No, es normal. Hombre, que Morikawa era con mira que se lo he dicho, se lo he dicho 3 veces. No le preguntes. Y no, ala con la perra, pues venga. Mira, y te digo más, Suancar. Hemos venido aquí a responder las preguntas de Suancar, ya. Casey. La rusa esa que le encantaba en gimnasia, Morikawa este. Sí, Casey menos 4 en el 16. Casey es otro de los favoritos. ¿Y por quién la ha dado hoy? ¿Por quién te ha dado hoy? ¿Con una de balonmano te ha dado o por quién te ha dado? No sé. Varias veces has estado hablando de... No le da nunca por un deportista español. Mira. Nunca. No, es que no tenemos mucho... Manolo, no le da nunca por un deportista. Siempre le da por una deportista. No está mal, Manolo, que alguien tenga una visión más internacional, porque aquí nosotros estamos metidos muy en el rollo España, que está muy bien. Bueno, ayer abrimos el programa con Simon Baez. Sí, ya lo sé, pero bueno... Pelotazo, cuando ayer escuché yo a José Manuel Beirán, el psicólogo, medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. La vertiente Pasamontes de... Cuando iba a Pasamontes, mentor deportivo, contar lo que nos contó, cuando escuché esta mañana a mi paisano Muñoz, nadador, que intentó suicidarse, hablar con Albert Díez, y cuando he escuchado a Joseba hablar de este tema y hablar del golpe de calor, nosotros estamos a todo. Y la mentoría de Pasamontes está muy bien, porque Pasamontes lo que hace es proyectar esta mentoría deportiva hacia la mentoría de la empresa. Claro. Qué buena falta nos haría que viniera Pasamontes no solo a comentar. Sí. A trabajar la cabeza de alguno de los que tenemos allí sentados. Hala, tomaros un cafecito. Bueno, venga, que tenéis un cuartito de hora. Hala, un abrazo. Adiós, chicos. Hasta luego. Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscar a un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola, un ya en la recta final de este especial Tiempo de Juego. Amanecer en Tokio, ha amanecido ya hace un buen rato, está a punto de amanecer en España. Y antes de irnos, vamos a escuchar los últimos mensajes de los oyentes, Miguel. Por favor, decidle a Angelito que no se lance, está gafando a todos los que dice que son favoritos. Totalmente de acuerdo. Tenemos que respetar mucho a todos los deportistas en Japón, pero hay que bajar a Angelito del pedestal. Yo me conformo con 10 medallas y gracias. Hay que ser realista por mucho que duela. Y yo aún así voy a madrugar para ver todos los juegos, aunque no ganemos más medallas. Lo que me estoy dando cuenta es de que hay una diferencia abismal en España entre los deportes individuales y los de equipo. Somos mucho mejores en equipo, sin duda. Si Corro con ese nombre no narra el atletismo, yo dejo de escuchar la cadena COPE. Primer aviso. Ya que estáis dando notas, ¿cuál es vuestra nota de España en estos juegos? Yo de momento le doy un 4. Bueno, hay que esperar a que termine. Ahora mismo no se le puede dar una nota. 7 como poco. Pues estás hoy, menos para Miguel, estás de un magnánimo. Casi un 9, hombre, 8.75. Y por último nos dice un oyente que pases muy buenas vacaciones, Joseba, que en unos días te vas. No, todavía no. Pero no habéis dicho quién va a presentar la semana que viene. John Carr. Me quedo aquí con todo el equipo de allí, claro. De Los Ángeles. John Carr. Basta. Digo, Chonka. De Los Ángeles, de Tokio. De Seúl. De San Rafael. De Seúl. Tengo una chica y una pistola. Yo no descarto que Joseba, donde quiera que esté y donde quiera que vaya, os acompañe. Yo os acompañaré en la distancia y siempre sentiréis mis vibraciones, mis buenas vibraciones, desde cualquier parte del mundo. Tú el 14 ya estás, hombre. No, claro, por eso me voy el domingo, porque la liga empieza. Son unas vacaciones ya a la japonesa. Sí, sí, sí, totalmente, sí. Pero con. No, nada. Les recordamos las citas que tenemos previstas para las próximas horas. Desde las 5 de la mañana ya está la gente de la vela con un montón de participantes. A las 6:24 tenemos tiro con arco masculino con la participación de Daniel Castro. A las 7 de la mañana llegará el momento para el slalom en C1, categoría femenina. Ahí participará Nuria Villarrubia. Para las 10 de la mañana está previsto el partido de tenis, el último representante español en estos Juegos Olímpicos, desgraciadamente. Esperemos que dure, pero no lo tiene fácil, ¿eh? El gijonés Pablo Carreño se enfrenta desde las 10 con Daniel Medvedev, el ruso. Es un rival realmente duro. A ver si puede pasar y nos queda alguna esperanza en el mundo del tenis, porque la escabechina de ayer fue enorme. A las 11:30 tenemos partido de hockey sobre hierba femenino. La selección española se enfrentará a China. Y a partir de la 1:50, gimnasia artística. En este caso la participante será Roxana Popa. Y para el final dejamos las dos grandes citas en el mundo del baloncesto, porque desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos dos partidos enormes de baloncesto. Desde las 10:20, en categoría femenina, el partido España-Serbia. Y hay muchas cuentas pendientes con las serbias, porque fueron las verdugos de las españolas en el último Europea y son además las vigentes campeonas. Y desde las 2 de la tarde, de 2 a 4, y además lo daremos íntegramente aquí en la sintonía de la cadena COPE, el partido entre España y Argentina, en este caso el de los chicos. Abrimos cadena a la 1:30. De 1:30 a 4, ni más ni menos. Y ya saben que ahora lo dejamos, que a la 1:30 será el baloncesto, a las 8:30 más deporte, a las 11:30 el partidazo y que a la 1 volvemos. Pero que en cualquier momento, allá donde haya un deportista español en los Juegos Olímpicos, habrá con ellos un micrófono azul de la cadena COPE. Pues nos vamos. Adiós, Vitoria. Adiós, Miguel. Adiós, Vaquero. Adiós, Belén. Adiós, José Corchero. Angelito, yo creo en ti. Y adiós, Oncar. Hasta mañana. Bueno, mañana no, tú vienes en un rato, no te has dado el baloncesto, hasta sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Como dijo Angelita. Como siempre, gracias por estar aquí un día más. Hasta mañana, adiós.